Bueno, continuamos con Espacio Sindical. Vamos a reiterar las vías de comunicación, ¿sí? Sí, a través de mensaje de texto al 1544-2208, repito, 1544-2208, o a través del correo electrónico espacio-sindical@yahoo.com.ar. Bueno, el abogado Julio César Cristaldo apoya este tipo de programas donde se defiende el derecho de todos los trabajadores. Valdi Calzado. Todo para la reparación y fabricación de calzados a medida. Que el placer de tomar mate no descanse sobre el trabajo esclavo del tarefero. Es un mensaje del Sindicato de Tareferos de Monte Carlo. Luma, centro de copiado, con más de 500 libros digitalizados para el estudiante y para el docente. Y Electrón, centro de informática. Sí, a todos ellos gracias. Y bueno, continuamos. Se habla continuamente de paritaria, Sergio. ¿Qué es la paritaria, sí? Y vamos en este caso a la paritaria docente. Sí, arrancamos acá en la provincia. ¿Existe la paritaria acá en Misiones? ¿Te pregunto? No, no existe. No existe. Bueno, acá dice, ¿qué es una paritaria? Este documento está sacado de una entidad de base de Buenos Aires, el sindicato UTE, Unión de Trabajadores de Educación, y dice, con el término paritaria que viene de negociación entre pares, se designa en nuestro país al proceso de negociación entre representantes de los trabajadores y de la patronal. Dice, efectiviza una conquista del movimiento obrero, las convenciones colectivas de trabajo. Después, sigue con otros conceptos, como por ejemplo, ahí ya empieza a hablar de qué es una convención colectiva de trabajo. Dice, al calor de las luchas obreras desde el comienzo del siglo XX se logró reemplazar la contratación de los trabajadores en forma individual y por lo tanto en situación de absoluta debilidad frente a la patronal, por un contrato colectivo negociado desde la posición de mayor fortaleza de una organización gremial. La convención colectiva de trabajo reconoce y fortalece el carácter colectivo del trabajo. Dice, ¿los docentes tenemos derecho a tener una convención colectiva de trabajo? Dice, el derecho que como trabajadores tenemos a negociar nuestras condiciones de trabajo está reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La Convención Colectiva de Trabajo es un instrumento fundamental del derecho laboral. O sea, podemos decir que acá en la provincia, en este nivel, no hay paritaria. No hay paritaria y estamos en ese sentido con una mesa de diálogo y negociación de los gremios docentes, que digamos bien los gremios amigos, los sindicatos amigos, ¿sí? Allegados al poder político y que están ahora en este momento están medio calentitos entre ellos por el congreso que se realizó en Óbera, ¿sí? Sí, bueno, esos son los, digamos, los beneficios de una paritaria y por qué tenemos que pelear por una paritaria y conseguir una paritaria real y no esta mesa de diálogo que por ahí beneficia a algunos pocos. ¿Qué logra una paritaria? Dice, en la paritaria trabajadores y patronal discuten y acuerdan las condiciones del trabajo asalariado en una determinada rama de la producción. Incluye el salario y su composición, la forma de acceso y egreso del trabajo, los derechos y obligaciones, los horarios de trabajo. Los trabajadores a través de su representante ejercen su derecho a discutir con la patronal las condiciones generales en que se desenvuelven en su trabajo. La especificación de las funciones, las formas de promoción, movilidad y ascenso, el régimen de licencia, las condiciones de salud e higiene laboral, la prevención de los riesgos de trabajo. O sea, también podemos decir que el problema que ahora se suscitó con el tema del consejo, designaciones, todo eso también hubiera entrado si tuviéramos paritaria. Claro, en las paritarias entra también la discusión del estatuto del trabajador. El estatuto, por ejemplo, en el estatuto del docente se discuten las condiciones laborales y de jubilación, todo se discute, ¿sí? Y está previsto en el estatuto. Lo mismo que en el estatuto del trabajador de la administración pública, que la mayoría de los trabajadores no lo conocen, ¿sí? Sí, bueno, yo busqué este artículo y me pareció interesante, ya que a nivel local tenemos algunos pseudo dirigentes que por ahí no difunden este tipo de cosas y no te cuentan cuál es el beneficio de la paritaria. sino que se busca la liviandad y se trata de ir para otro lado, no se le explica a los compañeros, a los docentes o a los trabajadores los beneficios de tener una paritaria. De una discusión paritaria. Claro, parecería que una mesa de diálogo conforma a todos y está bien, está dentro de un marco legal, entre comillas. Es lamentable eso. Por eso me pareció interesante compartir por ahí con los oyentes, con la gente, el artículo. Dice, ¿qué validez tiene lo que se resuelve en paritaria? Los acuerdos a que llegan las partes se plasman en un convenio colectivo de trabajo, que al ser homologado por el Ministerio de Trabajo adquiere fuerza de ley. La homologación convierte al convenio en una herramienta de defensa del trabajador, tanto en forma individual como colectiva. Después también termina explicando, dice, ¿por qué es importante la homologación? Dice, la homologación da derecho a la organización de los trabajadores a exigir el cumplimiento de lo acordado. Cuando una de las partes unilateralmente pretende hacer caer un acuerdo, la otra recurre a la justicia para que ese acuerdo se cumpla. Los acuerdos por consenso o cogestión se pueden romper, pero la homologación abre la puerta de la justicia para que haga cumplir los acuerdos. Interesante, sí, y que se cumpla realmente, y que realmente haya discusión, sí, discusión entre todos los trabajadores para discutir las condiciones salariales, las condiciones laborales, sí, y que sea en beneficio de todos los trabajadores. De todos los trabajadores. Sí, tenemos, como te decía, dirigentes a nivel local de años, gente que conoce, que por lo menos dice que conoce y prácticamente no te explica esto, no te cuenta, no te dice. No es solamente que no explica, sino que no defienden la implementación de paritarias. Y por ahí confunden porque dicen, las reuniones paritarias de la provincia. No son reuniones paritarias, ¿sí? Son mesas de diálogo y bueno, que terminan sí, más que favoreciendo, perjudicando al colectivo de los trabajadores, ¿sí? Y después también dice, ¿existen paritarias docentes en otras provincias? Dice, la ley 23.929 de negociación colectiva de los trabajadores de la educación nunca se logró instrumentar en una paritaria federal, que esa sería lo ideal, que abarcaría todas las provincias. Dice, pero varias jurisdicciones, como para no decir también que es una locura lo que se pide o que no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Porque dice, varias jurisdicciones, como por ejemplo Río Negro, Mendoza, Formosa, Chubut y San Juan, pudieron en el marco de esta ley abrir procesos de negociación paritaria. Dice, donde se pudo instrumentar la paritaria acompañada por la movilización de los docentes y de la comunidad, hubo oportunidad de frenar muchas de las políticas de ajuste sobre nuestro trabajo. Bueno, es una de las ventajas, ¿no es cierto?, de las paritarias, frenar esos avances que habíamos comentado en el bloque anterior, ¿sí?, que es lo que quiere hacer en la Ciudad de Buenos Aires el poder político con la Junta de Clasificación y Disciplina de los docentes bonaerenses, ¿sí? Después dice, la paritaria es el único mecanismo que permite a la representación colectiva de los trabajadores ejercer el derecho a concertar las condiciones laborales y a hacer cumplir los acuerdos. Bueno, en relación a esto, Sergio, se anunció un aumento del 5% para los jubilados provinciales, ¿sí? Que miserablemente 5%, ¿sí? Porque es bajo. Y también se anunció, ¿no es cierto?, la eliminación para o el salir de la emergencia previsional el año que viene. Pero bueno, veamos, encontré hoy en el diario del día de hoy, ¿sí? Hablando del diario también, los dos diarios aumentaron el precio, ¿sí? Aumentaron el 25%. Fíjate, vos le dan un aumento del 5%, por ejemplo, fíjate, el diario aumentó un 25%. Los dos diarios más más circulan en la provincia, sí, aumentaron un 25% su precio. Bueno, pero para los jubilados le dieron un 5% de aumento. Vamos a una carta de lectores en uno de estos diarios donde dice ilícitos de lesa humanidad y genocidio. Dice, señora directora, tal vez en momentos que la Cámara atribuye al endeudamiento provincial de los años 90, características de lesa humanidad, no se deba olvidar que el endeudamiento de la provincia con el Instituto de Previsión Social de Lesiones es además genocida contra la salud y la tercera edad, desde hace 20 años, pero con más fuerza dolosa desde las últimas gestiones. El Estado no debe olvidar que los incumplimientos de deberes continúan destruyendo al orden previsional y al IPS Misiones, que de ser caja chica en momentos de su vaca gorda, se transforma en bombas de tiempo. Hoy, por las derivaciones de años de fraude y evasión previsional, a cada jubilado docente, el IPS Misiones adeuda un retroactivo creciente equivalente a 15 haberes hoy. Por ello, el instituto debe al sector unos 160 millones de pesos. El Estado patronal que retiene desde su tesorería general los aportes y contribuciones, se olvida de depositar en el instituto unos 23 millones de pesos mensuales. Tal modo operativo defraudatorio va acompañado de la evasión previsional desde los pagos no remunerativos que transforman a los regímenes administrativo, policial y penitenciario en deficitarios en un 50%. Dicho desequilibrio, provocado por la evasión previsional estatal, es usado como un emblema para el saqueo a los jubilados. Reducción del 82% del último haber, ausencia de movilidades, topes y máximos confiscatorios, imposibilidad de percibir jubilaciones acumuladas con pensiones. No se pide nuevas leyes, que se cumplan las vigentes hoy, adaptadas a la Constitución. Esto firman Julio Ríos y Erika Whitwick, Asociación Docente Jubilado de la provincia de Misiones. Y esto es lo que decían hoy a través de la carta de electores los jubilados, ¿sí? Ilícitos de lesa humanidad y genocidio. Vamos a una pausa y continuamos con Espacio Sindical. Puerto Rico. Misiones Argentina. FM Plus 96.9 MHz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Pasan los hombres. Conozca el espectáculo más emocionante de fin de año en Gramado y Canela. Navidad 2011. Desfiles, coros, exposiciones, superproducciones, fuegos artificiales únicos y tecnología de punta para transformar a la ciudad de Gramado en un lugar mágico. Navidad 2011. Consulte en la terminal de ómnibus, local 11, teléfono 423025, email kringes38@hotmail.com. El programa incluye transporte, servicio en viaje, alojamiento, media pensión y coordinador. Salida el 5 de diciembre. Haga su reserva hoy mismo y disfrute de un espectáculo único. Navidad 2011, Gramado y Canela. En Electrón tenemos todo lo que necesitas. Reparaciones y ventas de PC y notebook. Recargas de cartuchos de tinta y tóner. Reparaciones y mantenimiento de impresoras. Instalaciones de cámaras de seguridad. A través de servidores Linux Windows con posibilidades de acceso desde Internet. Alta variedad en accesorios de PC y notebook. Y como sabemos que querés renovarte, entreganos tu PC o notebook usada y armate la PC o notebook que quieras o necesites. Promoción de cartuchos Epson. Comprando 4, te llevas 1 de regalo. Y ahora incorporamos nuestro propio sistema de gestión de empresas, Axi Gestión, enfocado en resolver y agilizar en forma precisa e integrada todas las necesidades de tu comercio. Apto para todo tipo de rubros. Para más información, comunícate con nosotros al 03743-421-951 o 1550-5986. Electrón, soluciones tecnológicas. Avenida San Martín, 1916, Puerto Rico. Cuando salís de Puerto Rico, no te podés llevar todo. Pero ahora, al menos podés llevarte lo esencial. Tu radio favorita. alegrate. Ahora podés escuchar FM Plus las 24 horas en internet, ingresando a www.ricoencontacto.com.ar. Vas a estar en contacto directo con tu ciudad desde cualquier punto del mundo. Y sí, la ciudad nos quedó chica. Ahora llegamos más lejos. Llegamos al mundo a través de internet en www.ricoencontacto.com.ar. Un motivo más para que sigas escuchando FM Plus 96.9. Que se hicieron a la vida como quien en un chinchorro se hace al mar en pequeños botecitos de colores. Afrontaron su terrible tempestad con sus sueños. Fabricaron flotadores, salvavidas, remos, velas y un timón. Pero el viento. 9 de la mañana, 52 minutos, y seguimos con Espacio Sindical. ¿Sí? ¿Recordá, Sergio, de la escuela, la famosa escuela de los docentes fantasmas? Sí, sí, sí, ¿sí? Me acuerdo. El Vol 33, acá cerquita, sí, en Urquiza, sí. Otra vez fue noticia, sí. Esta vez fue por apeo indiscriminado de árboles nativos, ¿sí? Alrededor de 30 árboles nativos, entre ellos cedros, ¿sí? Había cedros y otro, pero el más conocido, digamos, los más caros, los más finos, entre ellos cedros. 30 árboles nativos fueron apeados sin autorización por el director. Es decir, acá el director sigue haciendo lo que quiere, ¿sí? Es maderero ahora. Es maderero, exactamente. Cuando el común de la gente, aquel que tiene por ahí árboles nativos, no sé bien, ¿no es cierto? Pero lo que me comentaron es que para cortar un árbol necesitas una guía, ¿sí? Para cortar un árbol necesitas una guía. No podés cortar así nomás un árbol. Bueno, él fue el fin de semana pasado, ¿sí? No sé si él, pero bueno. Con la orden de él, motosierra en mano, cortaron 30 árboles nativos. Por supuesto que se hizo la denuncia de ecología, está actuando ecología, se labró y vinieron funcionarios de ecología y por el comentario que me hizo uno de los docentes, labraron acta y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre a partir de esto. Ojalá, ¿sí? Tenga algún tipo de sanción para que no ocurra otra vez o no ocurra esto. Es decir, continuamente vemos nosotros que estamos por ahí en la docencia, escuchamos aquellas escuelas que están en la colonia, ¿no es cierto? Suelen ocurrir estas cosas, que cortan, que le sacan el techo, que desvían tal cosa, que llevan a otro lado. Es decir, bueno, que no se hagan estas cosas con las instalaciones de con las instalaciones y las cosas que son de la escuela y que son de todos los alumnos. Bueno, esto está ocurriendo también otra vez esta semana en el bachillerato 33 de Urquiza, la escuela famosa por los docentes fantasmas, ahora también escuela maderera. Bueno, vamos a otro tema. Sí. Se realizó en forma independiente, ¿no es cierto? En forma independiente, no oficial, y salió esto, sí, en uno de los diarios de hoy. Sí, en la ciudad de Posada, la CCC, ¿sí? Realizó una encuesta junto con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, ¿sí? Y ahí se determinó que en los asentamientos de Posada, ¿sí? El 42% de los habitantes está desocupado. 42% de los habitantes está desocupado. O sea, recordamos que la CCC es la... la corriente clasista y combativa. Una, ¿sí?, organización social. Una organización social. Que en el marco, con el respaldo de una institución seria como la universidad... realiza una encuesta, ¿sí? Una encuesta y difundió los datos ahora, esta semana, ¿sí? Y relevaron, ¿sí? 7 de los 8 vecindarios relevados, dice. Los datos son: en la chacra 189, cantidad de habitantes, dice 98, niños en edad de escolar 46, casas, 23 casas, ¿sí? 23 casas, que me da un promedio de 4 habitantes por casa, ¿sí? Tipo de baño, dice, 14 tienen baño instalado y 9 tienen letrina. Trabajo en blanco, solamente 2. 8 trabajan de changa y desocupados 9, esto en los grandes. Y hay 12 planes sociales. En el barrio ex Ruta 12, ¿sí?, en Posada, estamos hablando siempre de Posada, de cantidad de habitantes 201, niños en edad escolar 66, casas 51 casas, tipos de baño, dice, 14 tienen baño instalado y 37 tienen letrina. Trabajadores en blanco o con trabajo en blanco, 8. 36 viven de changa y 37 desocupados. Y hay 24 planes sociales, jubilaciones o pensiones. En el barrio Santa Cecilia hay 354 habitantes, 99 en edad escolar, casas 91, 7 con baño instalado y 84 con letrina. 13 trabajadores en blanco, 63 viven de la changa, desocupados hay 77 y hay 52 planes sociales, jubilaciones o pensiones que cobran, ¿sí? En la chacra 101 hay 933 encuestados, ¿sí? Niños en edad escolar 309, casas 169, tipo de baño dice 106 tienen baño instalado, 60 tienen letrina. La situación laboral, 54 trabajadores en blanco, 169 viven de la chanca, 167 desocupados y 104 tienen planes sociales o jubilaciones o pensiones. Barrio 30 de octubre, dice, 373 cantidad de habitantes, 131 niños en edad escolar, 98 casas, 37 tienen baño instalado y 61 letrina. Trabajadores en blanco, 16, 44 viven de la changa, 24 desocupados y 52 viven de los planes sociales, jubilaciones o pensiones. En el sector de Villa Lanús hay 266 cantidad de habitantes, 68 niños en edad escolar, 66 casas, 16 con baño instalado, 50 con letrina, 11 trabajadores en blanco, 42 vive de la changa, 33 desocupado y 34 vive de cobra planes sociales, jubilación o pensión. Y en la chacra 159, 148 habitantes, 50 niños en edad escolar, 30 casas, tipo de baño instalado 0, 30 tiene letrina, las 30 casas, trabajadores en blanco 5, situación laboral de vive de changa 13, desocupados 15 y 20 planes sociales. Este es el relevamiento, los principales datos del relevamiento que hizo la CCC en la ciudad de Posada. Aproximadamente un 42% de desocupados. Eso cuando dicen que hay ocupación, que hay desocupación de un dígito, es decir, menos del 10%. Y bueno, acá hay datos, ¿sí?, que una organización social, datos privados, digamos, ¿sí?, de organizaciones no gubernamentales, no oficialistas, donde con la universidad, con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, sí hacen este relevamiento. Y realmente es calamitoso la situación en la que viven los trabajadores. La mayoría tiene letrina, ¿sí?, no tiene quizás agua potable, ¿sí?, a esta altura del siglo XXI, ¿sí?, con letrinas y sin agua potable seguramente. Y bueno, la mayoría de los trabajadores, es sorprendente la baja cantidad de trabajadores en blanco, y el alto porcentaje de desocupados en los barrios de Posadas, ¿sí? Estos son datos que se difundieron hoy a través de un medio que se realizaron en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Se presentó estos datos durante la semana. Te iba a decir crecer más crecer, pero dije no, más vale no te digo nada, porque si no hay que leer los datos y sacar sus propias conclusiones, ¿sí? Porque ¿qué es lo que está ocurriendo para el análisis, ¿sí? Y vamos a seguir discutiendo esto después, ¿sí? Más adelante, para el análisis, mucha gente está siendo expulsada de la zona rural, ¿sí? De las chacras sobre todo, ¿sí? Y van y terminan en Posadas, ¿sí? Terminan en esta situación en Posadas. Por eso es el crecimiento de Posadas, ¿sí? El otro día, hablando así con un conocido que estaba en Posadas, me dice que la expulsión de la gente de las zonas rurales, dice, el que no tiene plata va a Posadas, dice, y el que tiene un poquitito de plata va a Buenos Aires, ¿sí? Esa es la situación de la gente y la expulsión de las zonas rurales. Bueno, nos despedimos entonces, vamos hasta el mes que viene. Entonces, el mes de octubre no vamos a estar con el programa Espacio Sindical y bueno, esperemos que volvamos a comunicarnos en el mes de noviembre. Que tengan muy buen fin de semana. Buen viaje, Carlos. Bueno, gracias. See you.